Hablamos, y sí, lo que significa fundamentalmente las visitas paritarias, recién hablamos con María José Alonso de ANSAFE, estamos en comunicación con Germán Ocampo, representante de FETRAN en las paritarias, que se realizaron concretamente hoy. Hola Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Américo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, contame un poquito qué es lo que pasó hoy. Desgraciadamente no hubo acuerdo, qué es lo que va a pasar concretamente con los municipales y comunales de la provincia, ¿no? Sí, la realidad es que ya veníamos de una serie de reuniones, un par de reuniones, tratando de determinar la política salarial del mes de abril. Y bueno, hoy la verdad que nos hemos encontrado con una oferta salarial muy por debajo de las expectativas, que en realidad y respecto del mes anterior, digamos del mes de marzo, significaba menos de un 5%. De aumento ofrecido, así que obviamente que no hubo aceptación de la propuesta y bueno, en realidad terminamos determinando una medida de fuerza que es la que está tomando Estado Público para los días 10 y 13 de mayo. Perfecto. Digamos, el planteo del intendente, bastante problemático, fundamentalmente cuando plantea que sea sobre el mes de enero, o sea que ahí ya perdemos un porcentaje de aumento, más allá de lo que se fije la cifra que pueda ofrecer. Sí, pero me parece que lo primero que tenemos que decir acá es que los intendentes se están dando cuenta de que se están quedando sin plata, y la variable de ajuste, como nosotros lo venimos advirtiendo, pretenden que sean los trabajadores. Eso está claro, no tengo plata, te puedo pagar esto que te estoy ofreciendo, esa es un poco la sintonía, pero nadie cuestiona ni se queja de la baja que de alguna manera por debajo de la mesa te comunican los intendentes que están sufriendo en sus arcas municipales, producto de la baja de la coparticipación y de la baja de la recaudación propia por el ahogamiento económico que el gobierno nacional está proponiendo. Y bueno, los intendentes obviamente con la receta tradicional de que ese ajuste lo paguen los trabajadores. Sí. Bueno, concretamente el plan de lucha sería, reafirmame la fecha. Sí, va a ser el jueves 9 y hay una adhesión al paro nacional. Sí. El día viernes 10 va a haber la primera jornada de protesta de FETRAN de 24 horas. Y el día lunes 13 va a ser otra nueva jornada de protesta de FETRAN, con más una movilización a la obra social IAPO en la ciudad de Santa Fe, porque sí, también está la problemática del corte, digamos, de las prestaciones de IAPOs que están sufriendo los trabajadores a lo largo y a lo ancho de la provincia. Perfecto. Bueno, agradecerte por el momento, estaremos en contacto de acuerdo a las novedades que tengamos del gremio municipal. Desde ya, muchas gracias. Bueno, Américo, un abrazo, saludo a todos. Perfecto. Los compañeros municipales de la ciudad de Galo. Perfecto, gracias. Ahí tuvo Germán Campo, representante paritario en la FETRAN, ante lo que significa las paritarias, ¿no? Realmente, los muchachos de él están bastante, y presidente Guzmán están bastante, digamos, problemáticos, están volviendo. Tenemos una situación de conflicto en Centeno, rebaja de categorías. Tenemos una situación en Galvez, parece ser que nos quieren negar un derecho que tenemos los trabajadores, que tenemos los dirigentes sindicales, ¿no? Me llama la atención, no me llama la atención negarnos algún permiso gremial. Permiso gremial es un trabajo, digamos, un permiso que se otorga a un delegado, un miembro de comisión directiva en forma circunstancial o permanente, de acuerdo a la función que cumple, y que parece ser que el intendente delegado no quiere que tengamos permisos gremiales. Esto va en contra de lo que se indica la 23.551, que es la ley, digamos, la ley nacional. Hasta ahora ya no la han tocado. Hoy fue lo que significa hoy es lo que significa el arrastre de los diputados en su mayoría radicales. Más allá de que el PRO sabemos lo que piensa, los libertarios sabemos lo que piensa, pero los radicales se directamente se vendieron como lo más bajo de lo que significa una persona humana, votando en contra de las leyes, en contra de lo que significa el ingreso, fundamentalmente los ingresos de los trabajadores, los jubilados, los derechos. Los jubilados, tocar a los jubilados, vender lo que significa el patrimonio nacional, eso hicieron en la gran mayoría de los radicales hoy. Los radicales, lo de Alén, lo de Yrigoyen, lo de Alfonsín. Hoy veía un presidente comunal que tiene la foto de Alfonsín. ¿Para qué tiene la foto de Alfonsín? Sí, no, no, realmente no. No, no muestra nada lo que significó el radicalismo de ese partido tan argentino, defender los intereses de los argentinos, no defender los intereses del círculo rojo como fueron los empresarios. Hoy los diputados radicales mostraron la hilacha verdaderamente, nuevamente, porque no importa nada, le importa el puestito, el cargo, el sueldo, directamente.